comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Una hora de músicas con Ángel Duarte. Giroscopio, una aventura musical sin etiqueta. Una hora de música para oídos exquisitos. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical, sesión que hemos abierto con el último disco de los británicos Smiths, la banda británica liderada por Morrissey, formada en los inicios de esa década de los 80 en Manchester, en esa escena de rock alternativo e independiente que se gestaba en las islas británicas en esos años. La banda de rock británica más importante e influyente de esa década de los 80, con 4 discos publicados. Y vamos a comenzar esta edición de Giroscopio Musical en el final de esta formación con un disco de nombre Strange Ways, Here We Come, y que se publicó en 1987, cuando ya se había producido la disolución de la banda. A partir de aquí pues lo que se denominó el sonido Manchester de finales de los 80 y principios de los 90. Después el conocido Britpop y que dominó fundamentalmente en esa década de los 90 en el Reino Unido. Pues hoy haremos un pequeño recorrido por esos sonidos de la Gran Bretaña de finales de los 80 y más o menos hasta la mitad de los 90. Nuestros siguientes invitados, Jesus y Mary Chain, quien andaban en sus comienzos en ese mismo año 87 publicando Darklands. Es un disco que ha ganado bastante con el tiempo, ya que cuando se publicó pues no cosechó precisamente alabanzas. Jesus y Mary Chain, una formación escocesa básicamente formada por los hermanos Reid y surgida en esa época británica del post-punk. Escuchamos April Sky. Thank you. See Banks and the Drums es uno de los temas del álbum debut de Stone Roses, uno de los mejores discos de la historia de la música, la industria británica. Formados en Manchester, mitad de los 80, se convirtieron en una de las bandas más representativas del llamado sonido Manchester, que combinaba el rock psicodélico, el pop o el acid house que nacía en esa ciudad británica a finales de los 80, en la cultura de club que allí se precocinaba. Con solo este álbum se convirtieron en una banda de auténtico culto, siendo inspiración para lo que vendría después, bandas como Oasis, Blur o Sweat. Su segundo álbum no llegó hasta 1994 y después desaparecieron. Bien podemos decir que Stone Roses fueron este gran álbum que fue Stone Roses, con el que lideraron el sonido Manchester junto a bandas como Spiral Carpets, nuestros siguientes invitados. Otra de las formaciones de esa escena, con cuatro discos publicados entre mediados de los 80 y mediados de los 90. Se disolvieron posteriormente, volvieron a la escena, pero bueno, ya no siendo lo mismo. Su álbum debut vino en 1990, Live. También otro gran disco de la industria británica. De él escuchamos este This Is How It Feels. De ellos son Spiral Carpets. Husband don't know what he's done. Kids don't know what's wrong with mom. She can't say, they can't see. Putting it down to another bad day. Daddy don't know what he's done. So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all. There's a funeral in the town. Some guy from the top estate. Seems they found him under a train. And yet he had it's all on a plate. So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all. This is how it feels to be small. Feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all. So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. Feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all. Thank you. Lash es otra banda británica formada a mediados de los 80 en Liverpool. Su único álbum de nombre homónimo tuvo también cierto éxito allí en las islas. Esto era también 1990. Su sonido era pues más bien un jungle pop ahí a lo Beatles. De hecho, se les comparaba con ellos, con temas como este There She Goes, y no es para menos, porque este tema pues tiene un sonido totalmente Beatle. Y otra banda que junto a Stone Roses capitanearon ese movimiento del sonido Manchester fueron Happy Mondays. Nacidos prácticamente en el Club Hacienda de Manchester, su música era una mezcla ahí de indie rock, post-punk y, por supuesto, los ritmos de la pista de baile, el house y el acid house, que en esos años eclosionaban. El apelativo de la escena Manchester, con D en vez de una N, fue tomado de un EP de Happy Mondays del 89 titulado Manchester Rave On. Cuatro fueron los discos grabados por la banda en esos años, siendo el tercero su mejor obra. Disco publicado en 1990 y de título Pills and Thrills and Bellyache, algo así como píldoras y emociones y dolores de estómago. Escuchamos de este disco este tema llamado Kinky Afro, Happy Mondays. Why? Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una hora de música para oídos exquisitos. The Only One I Know, también 1990, iniciaban así su carrera otra significativa banda de esa escena Manchester, The Charlatans, originarios de Birmingham. Es curioso, The Charlatans es de las pocas bandas nacidas en aquellos años, algo más de 30 años ya, y que aún siguen en activo y facturando discos, algo así como 13 o 14 discos de estudio, llevan ya algunos directos y unos recopilatorios, inicialmente marcados en ese sonido de la ciudad de Manchester, y posteriormente se incluyeron en la escena del Britpop, llegando a nuestros días como una de las bandas de referencia y veteranas del pop británico, The Charlatans. Y otra icónica banda nacida a mitad de los 80, pero algo lejos de esa escena Manchester. Son los galeses Manic Street Preachers, que debutaron en 1992 con un álbum de título Generation Terrorist, con el que cosecharon grandes críticas, un disco que tuvo en su época una muy buena acogida. Venían de la escena del glam rock y se acercaban ahí al hard rock y el rock alternativo de la época. También, por supuesto, el grunge que dominaba en esos años. Los escuchamos en este Motorcycle Emptiness. just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. En 1992 hacían su debut Radiohead con este single, Creep, y que incluirían en su álbum debut al año siguiente. Otra gran banda británica que irrumpía en la escena británica ya a principios de los 90 y que se consolidarían como una de las grandes bandas también de toda la década, con una propuesta de rock alternativo, rock experimental, art rock y posteriormente también con la influencia de la electrónica en su música, comparados en sus inicios con el grunge americano proveniente de bandas pues, como Nirvana. Y en 1994 aparece el tercer disco de los londinenses Blur. Park Life es uno de los álbumes que definieron la emergente escena del llamado Britpop y que venía a contrarrestar ese empuje del grunge estadounidense, tomando como influencias a los Beatles, los Kings y más recientes ese sonido Manchester y derivados de la música electrónica. Pues vamos a escuchar de este disco de Blur este tema titulado Park Life. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as

Pues en 1994 también ve la luz el debut de otra gran banda y que por algunos años rivalizó por las ventas y el éxito con Blur. Se trata de Oasis, la otra gran banda exponente del Britpop. Definitely Maybe lleva por título el disco. Para muchos de sus seguidores es el mejor disco de la banda y por supuesto es uno de los mejores de la historia de la música británica. Supersonic es la canción que acabamos de escuchar y que fue el single debut de la banda ya por abril de 1994. Una magnífica composición de Noel Gallagher y que desde que apareció pues catapultó a la fama a la banda. Después vendrían numerosos más éxitos, pero bueno. Y otra banda, también de esa escena del Britpop, fue Supergrass. Originarios de Oxford, lanzaron su álbum debut en el 95, I Thought Coco, también con un notable éxito. Escuchamos All Right. Made. Y esta es otra banda londinense enmarcada en el Britpop, Elástica. Debutaron en 1995 con un álbum de nombre homónimo y con el que consiguieron grandes elogios y también ventas. Connection es el tema que acabamos de escuchar y quizás lo más conocido de ellos. Tan solo grabaron este disco, hicieron después unos intentos en el 96 sin llegar a publicar. En 2000 publicaron ya su segundo y último trabajo y ya se disolvieron. Pues no todo era Britpop en aquellos años en las islas británicas. Se gestaban también otros sonidos como el rock psicodélico influenciado por los ritmos étnicos. Es el caso de otra banda londinense formada ahí a mediados de los 90, Kula Shaker, cuyo álbum debut en 1996 tuvo también un enorme éxito. Ki, la letra K, lleva por título. En él se encuentra este tema, Govinda, con el que vamos a despedir esta edición de Giroscopio Musical, en la que hemos degustado un pequeño recorrido sonoro por la música británica de finales de los 80 hasta mediados de los 90, y sin ser ahí pues muy exhaustivos. En el tintero pues se nos quedan atrás muchísimas otras grandes bandas y artistas. Pues nada, hasta una nueva edición de Giroscopio Musical. Que paséis una feliz semana, y eso sí, como siempre, que sea llena de música.